Jesucristo, tu reino vino conmigo a este lugar y yo establezco ese reino tuyo, ese reino que trae santidad, ese reino que trae justicia, ese reino que trae paz, ese reino que trae libertad. Ese reino, Señor, hoy lo establezco en este lugar. Ese reino no está sujeto al gobierno de un hombre, está sujeto al gobierno del Espíritu Santo. Y hoy en esta noche quiero ser la voz tuya para poderle hablar a cada una de estas personas que están acá. Solo quiero ser la voz tuya. No dejes que nada de lo que está en mi corazón salga de mi boca. Solo quiero que tu Espíritu Santo tome control de mi vida. Te doy todas mis habilidades como predicador, las rindo en el altar el día de hoy. Toda mi sabiduría, Señor, la rindo en este altar. Hoy queremos escucharte. Queremos oír tu consejo, queremos escuchar lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Hoy quiero compartir algo que he estado compartiendo en el día de ayuno con toda la gente que llega a nuestro día de ayuno. He empezado una serie acerca de la iglesia y hoy quiero hablar acerca de los discípulos. Todos los que estamos acá no somos creyentes, somos discípulos. Dios no busca creyentes, Dios busca discípulos. Y hoy quiero que abran su Biblia en el libro de Lucas, capítulo 9, verso 23. Hay muchas cosas que quiero compartir el día de hoy. Lucas 9, 23. Y dice así la palabra del Señor. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Verso 24. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, este la salvará. Dios bendiga su palabra. Hoy quiero hablar acerca del discípulo valiente. Y quiero hablar de esto porque esto es lo que la iglesia debe de ser. Una iglesia valiente. Y tenemos que reproducir la valentía a la generación nueva que viene detrás de nosotros, a los nuevos creyentes. Y Dios está buscando una iglesia que tenga vida. La vida no está en la iglesia. La iglesia está en la vida. Porque la vida es Cristo. Y la iglesia bebe de esa fuente inagotable que es Cristo. Y como tal, nosotros tenemos que tener bien en claro que para que nosotros seamos esos discípulos que Él está buscando, tenemos que morir a todo lo que es el sistema de este mundo. La Biblia dice que no somos de esta tierra. El apóstol Pablo lo dijo, nuestra ciudadanía no es terrenal. Dios estaba diciéndole a la iglesia de que no pusiera sus objetivos, ni sus sueños, ni sus deseos, ni sus anhelos en esta tierra, sino que lo pusiera en la tierra prometida. Es una tierra que no se puede ver en lo físico. Pero es una tierra donde van a ir todos aquellos creyentes que dieron la vida por Él. Y quiero hablar de esto porque esto es late en el corazón de Dios mismo. Late tanto que Dios agarró a un Saulo de Tarso, lo bajó de un caballo y le reveló 14 epístolas para que le hablara y le diera dirección a la iglesia del Nuevo Testamento. Porque Dios quería que la iglesia tuviese dirección. Que la iglesia no estuviese en desorden, que la iglesia estuviese en lo básico que la iglesia debe de estar. Y la iglesia, una de las cosas que necesita es valentía. Porque solo los valientes, dice la Biblia, arrebatan el reino de los cielos. Y se necesita ser valiente para que usted pueda cumplir Lucas 9:23 que leímos. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, dice, va a tener que negarse a sí mismo. Y va a tener, además de que negarse a sí mismo, va a tener que tomar la cruz cada día y va a tener que seguirme, dice Jesús. Se va a necesitar ser valiente para que aquellas personas que quieren salvar su vida, dice, la perderán. Y todo aquel que pierde su vida por causa de mí, dice, la salvará. Se necesita valentía para poder decir amén a eso. Hermano, no se trata solamente de palabras, se trata de hechos. Esto es una realidad. La iglesia en el primer siglo fue perseguida atrozmente por el infierno mismo. ¿Y sabe por qué? Porque tenían un mensaje diferente. Era un mensaje que confrontaba a las personas con la cruz, y eso es lo que la gente no quería escuchar. Entonces la iglesia pasó un periodo de persecución donde el diablo quiso destruir a la iglesia o apagar y silenciar la voz de la iglesia, pero no lo logró. Porque para que usted sea la voz de Dios, usted tendrá que ser un hombre muerto caminando por las calles de Nagarote. Usted no le podrá tener miedo a la muerte. Hay gente que busca cómo vivir, y usted ve la gente que tiene dinero, ellos se hacen cirugías en la cara, tal vez tienen 50 años y parece que tuvieran 35 años. Gente que se estira su piel para poderse ver más joven. Otros comen diferente tipo de comida para cuidarse, y todo eso está bien, cuidarse, no hacerse las cirugías, cuidarse. Y todo eso está bien, pero la gente busca cómo vivir. De una y de otra manera busca cómo vivir. Y dice, todo aquel que quiere salvar su vida en esta tierra la perderá. Él estaba hablando acerca de todo el conflicto final de la vida del hombre, es la vida eterna. Ese es el conflicto que el diablo tiene con la iglesia, la vida eterna. Usted no crea que el diablo tiene otro conflicto con la iglesia. El conflicto final está en la vida eterna. Habían dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal era la representación del yo mismo del hombre, del ego del hombre, de todo lo que el hombre representaba. Y el árbol de la vida era lo que Dios quería que el hombre comiese por la eternidad. Dos árboles, y Dios le dice, no puedes comer del árbol de la ciencia del bien. El día que comas, ese día te mueres, le dijo Dios. Y Dios no estaba jugando, y no jugó cuando le dijo que te mueres. El hombre comió y automáticamente la vida fue cortada. La vida de Dios fue cortada de la vida de Adán. Usted me dirá, se equivoca, predicador. Más de 900 años vivió Noé. Este hombre, Adán, disculpe. Y es cierto, vivió 900 años. Pero ¿sabe algo? Ese hombre que murió estaba muerto delante de Dios. Aún 900 años atrás que ese, cuando Adán murió. Ese hombre, ¿sabe? Ya estaba muerto delante de Dios. La vida de Dios no corría por las venas de él. No había una relación con Dios, con él. Ese es el conflicto. La relación de Dios con el hombre es lo que provoca la vida del hombre. Un hombre sin relación con Dios es un hombre que está muerto delante de la presencia de Dios. Quiera llamarlo como usted quiera llamarlo. Dios no está esperando gente que simplemente venga los domingos y peque toda la semana. Dios está buscando gente que tenga relación con Él las 24 horas del día, si es posible. De cualquier manera, tal vez usted no va a poder estar orando todo el tiempo, pero puede orar en su mente, puede orar cuando va en su automóvil, puede orar cuando usted está haciendo los quehaceres en su casa o los quehaceres en su trabajo, y usted está teniendo una relación con Dios. Había un hombre que era un hombre importante, y yo estoy seguro que era más importante que cualquiera de los que estamos acá y aún de las personas que nos están escuchando por la radio. Ese hombre era Daniel. Daniel era un hombre que pertenecía al gobierno del imperio de Babilonia. Por tres generaciones, tres reyes pasaron bajo el gobierno cuando Daniel fue un hombre, un ministro de estado del imperio de Babilonia. Pero era un hombre que oraba en la mañana, en la tarde y en la noche. Tres veces al día oraba Daniel. Y no importaba los quehaceres que ese hombre tuviera, él dejaba de hacer lo que estaba haciendo. Y sabe, él abría las ventanas de su habitación que miraban hacia Jerusalén. Y él oraba. Y eso le provocó que lo mandaran a un lugar muy difícil. Pero de ahí, de ese lugar, Dios lo rescató a ese hombre. ¿Qué quiero decirle con eso? El conflicto de todo esto es la vida, la relación que usted tiene con Dios. Si usted no tiene relación con Dios, usted está comiendo del fruto que Dios le dijo a un hombre un día, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces automáticamente la vida será cortada de ti. El diablo lo único que pretende con todo esto, cuando vienen las enfermedades, es que tú dejes de orar. Cuando vienen los problemas económicos, es que tú dejes de orar. Cuando vienen los problemas en la iglesia, es que tú dejes de orar. cuando vienen los problemas con los hijos, es que tú dejes de orar. Porque cuando tú dejas de orar, simplemente abandonas el altar y tienes una dependencia propia tuya. Y tú no puedes depender de tu propio yo, tienes que depender de Dios. Porque entonces el hombre, cuando abandona este altar, empieza a ver el pecado desde el punto de vista carnal y empieza a decir y a justificar su pecado y a justificar todo lo que ese hombre hace. Pero Dios dice, no hay justificación para el pecado. El pecado es pecado, dice Dios. Y yo lo veo de la misma manera. No hay manera de cómo Dios vea esto. Y por eso Dios estaba diciendo, mira, todo aquel que quiere ser mi discípulo va a tener que venir en pos de mí y negarse a sí mismo. Va a tener que negarse de comer de este árbol de la ciencia del bien y del mal. Va a tener que comer del fruto de la vida, y esa vida soy yo. La iglesia no depende de una institución. Hoy la iglesia está mal. ¿Y sabe por qué? Porque dependemos de instituciones muertas que no tienen vida. La institución, la iglesia no está basada en una institución. La iglesia está basada, está fundamentada por la palabra de Dios y la sostiene el Espíritu Santo. ¿Y qué quiero decir con esto? La iglesia en el primer siglo fue perseguida porque tenía un evangelio. Hoy la iglesia no es perseguida porque no tiene evangelio. Y no me quedé viendo serio. La iglesia no tiene evangelio. Hablamos de Cristo, pero no hay tal cosa como el evangelio que llevó Pedro, que llevó Juan, que llevó Andrés, que llevaron todos esos hombres. Donde ellos iban, decían, ahí vienen los trastornadores del mundo. Y cuando la iglesia llega, no pasa nada. ¿Por qué? Porque sencillamente no hemos muerto a nosotros mismos. Para esto tendremos que morir a todos nuestros sueños, ambiciones, deseos, anhelos carnales que no son la voluntad de Dios. Hubieron hombres que la Biblia dice en el Génesis que ellos se unieron todos y dijeron, hagámonos un nombre y hagamos una gran torre cuya cúspide llegue a los cielos. Lea la Biblia, así dice, hagámonos un nombre. Hay gente en esta tierra queriendo hacer un nombre. ¿Para qué? Para una iglesia, para un ministerio, para una institución, para algo benéfico. Ellos quieren un nombre, pero ¿para qué? No el nombre de Jesús, sino el nombre de ellos. Y Dios dice, vas a tener que ir a este lugar para morir y negarte a todo lo que no es Cristo en este lugar. Ser el discípulo de Cristo no es fácil, hermano. El apóstol Pablo tuvo que negarse a todo esto y negarse a todos los sueños que ese hombre tenía y quería y anhelaba. Para que tú seas el discípulo que él quiere, para que tú seas ese discípulo. Y no estoy hablando de predicadores, porque todos deberían de ser predicadores, porque es el mensaje de la gran comisión. Vayan y lleven este evangelio a toda criatura. Él no le estaba hablando a los evangelistas, ni a los apóstoles, ni a los profetas, ni a los maestros. Le estaba hablando a usted y me estaba hablando a mí como iglesia. La iglesia no soy yo. La iglesia somos todos nosotros, los redimidos en la sangre. Y este es el mensaje para usted. Este mensaje no crea que es para exclusivamente para líderes. Esto es para todos, parejos. Líderes y no líderes. Nuevos y viejos. Sí, es que yo soy nuevo, dice la gente. Y el otro dice, es que yo soy viejo en el cristianismo. Esto es para todos. Tendrás que saber que tendrás que negarte a ti mismo. Y después de que te niegas a ti mismo, vas a tener que cargar la cruz. Dice, cada día. No es una vez a la semana. No es cuando te convenga. Es cada día. Ese es el problema de la gente. La gente quiere cargar la cruz de vez en cuando. Cuando se acuerdan. O de repente cuando tienen 60 mil problemas, se acuerdan que tienen una cruz en el fondo del patio, le sacan el polvo y se la montan encima. Ahora sí soy cristiano, dice. Y Dios dice, vas a tener que cargar la cruz cada día, porque si quieres salvar esta vida, la gente quiere salvar esta vida en lo físico, quieren hacer un nombre aquí en lo físico, quieren hacer un estrellato aquí en lo físico, quieren lograr prosperidad aquí en lo físico. Ellos quisieran vivir 1,000 años. Y Dios dice, Por causa de eso perderás tu vida. ¿De qué vida está hablando? De la vida eterna. La gente no se preocupa por la vida eterna, se preocupa más por lo físico, por lo que deben, por lo que van a comer, por lo que van a vestir. Jesús le dice: no te preocupes por lo que vas a comer o por lo que vas a vestir. No sabéis que yo estoy desde el cielo viendo y yo cuido a las aves, cuido a las flores, cuido a todo lo que, y cuánto no te voy a cuidar a ti. Pero el hombre está preocupado por lo físico, todo es lo físico, todo es lo terrenal, todos son los sueños terrenales, las ambiciones terrenales, los deseos terrenales, todo lo que está aquí en esta tierra. Y lo de allá, lo que es más allá después de la vida, que cuando el corazón deja de palpitar, ¿qué hacemos con eso? Un día Jesús le dijo a un hombre: hombre necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? Todo aquel que quiere salvar su vida, dice, todo aquel que quiere anhelar en esta tierra un nombre, un estatus y quiere tener algo, ese hombre perderá todo. Jesús dijo: el reino es primero y las añadiduras después. Y por algo lo dijo él. Él estaba hablándole a este tipo de gente que estaba buscando las añadiduras primero y el reino lo estaba dejando de último. Bueno, es que yo ya soy cristiano, ahora yo ya hablo en lengua, ya dejé de hacer algunos pecadillos ahí y yo creo que ya tengo derecho a irme al cielo. Jesús dice: no, tendrás que negarte a todo. Hermano, el cielo no es para todos. Discúlpeme que hoy lo vengo a asustar, pero el cielo no es para todos. Y eso me incluye a mí primero. ¿Y sabe por qué? Porque el cielo dice: pocos son, muchos son llamados, pocos son los escogidos. Mucha gente son llamadas, vienen a la iglesia, pero no tienen un compromiso con la cruz real. ¿Y usted cree que ese se va a ir al cielo? ¿Con aquel que se está matando y quebrándose la vida, muriendo a la carne diariamente? No, hermano, muchos se asombrarán ese día. Muchos pasarán un gran susto el día que el Señor los llame a su presencia y ese corazón deje de palpitar. Y entonces, ¿qué es lo que sucederá con nosotros? Prefiero vivir libre que vivir esclavizado. Hoy vivimos en épocas difíciles, en épocas duras, donde el hombre tiene que entender este mensaje. La iglesia es la principal que tiene que entender este mensaje. En Mateo capítulo 10, verso 33 dice: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos cristianos no están negando a Cristo en el colegio? ¿Cuántos hombres no están negando a Cristo en su trabajo? Cuando vienen todos y empiezan a a contar esas historias vulgares y él riéndose también ahí con las obscenidades que los amigos están diciendo. ¿Qué estás haciendo? Estás negando a Cristo. Negar a Cristo no simplemente es que alguien te pregunte: ¿y eres cristiano? No solamente negar a Cristo es cuando alguien te pregunte de frente y tú digas: yo no soy cristiano. Tú lo niegas con tus hechos, tú lo niegas con tus actitudes. Tú lo niegas cuando estás en la calle y estás haciendo algo que no debe de hacer un cristiano. Tú lo estás negando, tú le estás diciendo al mundo: yo no soy cristiano genuino. Aleluya. Hoy estoy cerrando más la puerta y la estoy compactando más. Aquel que me niegue en la tierra delante de los hombres, yo lo negaré en el cielo delante de mi Padre. Pero mira, Señor, yo hablé en lengua, dancé, eché fuera demonio, en tu nombre prediqué y sané a muchos y salvé a montones. Y Jesús, nunca te conocí, dirá Jesús. Usted, hermano, yo no me impresiono por ver sanidades ni ver estadio lleno. Eso a mí no me impresiona. Yo siempre le digo: prefiero salvarme yo solo, le digo. Porque ¿para qué voy a salvar miles y me voy a perder yo? Mejor no sigo predicando, le digo. Hacía multitudes de gente. No quiero ver enfermos entonces sanar. No quiero ver endemoniados liberados. Yo quiero saber que yo soy candidato para irme al cielo. Hay gente que anda buscando cómo echar fuera demonios. Preocúpese primero, porque cuando el Señor lo llame a su presencia, usted sea producto para volar al cielo y no para irse hacia el Hades. quiero estar ahí ese día con él. Y que él diga, él es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es mi hijo amado. Y no importa que la gente nos llame fanáticos, nos llame cuadrados, nos diga lo que nos diga, que nos diga santulones, que nos diga gente, lo que quiera decir el mundo. No me interesa lo que diga el mundo, ni lo que digan esos evangélicos religiosos. A mí me interesa lo que piensa Cristo de mí. La iglesia tiene que ser diferente al mundo en todo. Pero la iglesia hoy no es diferente al mundo en todo. Queremos la prosperidad del mundo, anhelamos la prosperidad del otro, deseamos el carro del otro, anhelamos la casa del otro, y tal vez el que tiene esa casa robó, mintió, usurpó. ¿Por qué vas a desear el carro, la casa de alguien que la usurpó y la robó? Pero así está la iglesia hoy en la actualidad. Está deseando todas esas cosas. Dios dice, tendrás que ir y negarte a todas esas cosas y comer de ese, y comer del fruto que da vida eterna. Y ese fruto soy yo. Aleluya. No se conforme, hermano. No se conforme. Tenemos que morir a todos nuestros miedos, a todo lo que es nuestros temores. ¿Qué es lo que nos demostró cuando en la Guayana inglesa, más de 900 personas murieron por Jim Jones cuando les dijo que tenían que morir? Eso lo que nos enseña es que ellos menospreciaron sus vidas. Si un hombre le mintió a más de 900 personas, los engañó, y esa gente fueron capaces de dar sus propias vidas, se fueron al infierno esa gente porque se quitaron la vida. ¿Y qué quiero decirle con esto? ¿Cuánto más esa gente que estaban en la mentira? Usted y yo no seremos capaces de dar nuestra vida por nuestro Señor, que dio la vida por nosotros. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a darle a Él? ¿Qué es lo que estamos dispuestos a depositar en Él? Hoy cuando miramos asesinatos masivos en Estados Unidos, miramos padres asesinando a sus propias hijas, violándolas sin compasión. Cuando miramos hijos asesinando a sus padres con odio en su corazón, matándolos como que si no fuese alguien, como que si no fuese el progenitor, hombres asesinando a sus propias esposas. Este mundo no solamente quiere escuchar que nosotros le disertemos mensajes bonitos de Juan 3:16, Juan 3:17, y cuántos versículos más bonitos podemos encontrar en la Biblia. La gente quiere que le hablemos una realidad. La iglesia no debe de estar en los temores. La iglesia tiene que salir adelante y buscar ese estilo, esa calidad de vida que debe de tener la iglesia. Mateo capítulo 10 dice, verso 39, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Vas a encontrar una vida en Cristo. Esa vida nadie te la podrá quitar. Esa es una vida que Cristo, cuando estuvo en esta tierra, la vivió. Martín Lutero, cuando lo iban a asesinar y tenía que ir a las dietas de Worm, le dijeron a Martín, sus seguidores, Martín, no vayas, te quemarán vivo. ¿Sabe cuáles fueron las palabras de Martín Lutero? No importa que levanten una hoguera desde Wittenberg hasta Roma, yo iré marchando y cantando aquel que compró mi alma y me redimió de mis pecados. Era un hombre que estaba muerto a todo el sistema de este mundo. Tenía coraje. ¿Y sabe qué dijo este hombre, Martín Lutero? Yo estoy en la verdad y moriré en la verdad. La iglesia es la única que tiene el mensaje de la verdad, porque la verdad es Cristo. La verdad no son las asambleas de Dios. La verdad no son las iglesias de Dios. La verdad no son los bautistas. La verdad no son los católicos. La verdad no son los testigos de Jehová. La verdad es Cristo. Y el hombre que no quiere a Cristo, entonces no quiere la verdad y quiere vivir en una mentira de religión. Yo quiero la verdad, y la verdad es Cristo. Y este mensaje será un mensaje difícil, no será un mensaje fácil. La gente tendrá que escuchar este mensaje. La gente tendrá que escuchar este mensaje una y otra vez. Dios está buscando hombres, no de doble ánimo, hombres que tengan un solo ánimo. Santiago 1:8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Hoy quiere y mañana no quiere. Hoy sí quiere ser, hoy quiere predicar y mañana no quiere. Dios está buscando hombres que sí verdaderamente quieran un estilo de vida, que quieran ser cristianos todo el tiempo. Dios quiere santos domingueros. Hay gente santa dominguera. Son santos los domingos solo. Y después el resto de la semana son un diablo encarnado. Parecen tan santos el domingo que no quiebran un plato. Pero el lunes quiebran toda la bandeja. ¿Usted conoce un par de esos? Dele un aplauso al Señor. Y Dios está buscando ese tipo de gente, de que simplemente estén dispuestos a darlo todo para Él. La Biblia dice en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios está diciéndole a la iglesia, no le está diciendo al mundo, si se humillare, le está diciendo a su iglesia. Eso quiere decir que la iglesia no se humilla, no busca a Dios. Dios dice, si se humillare mi pueblo, y si tan solamente invocare mi nombre, y orare, dice Dios, y buscare mi rostro, y dice Dios algo más, y si se convirtieren de sus malos caminos. Ese mensaje es para la iglesia de la actualidad. Ese mensaje no era solamente para David o para Salomón o para quien usted quiera. Ese mensaje era para la iglesia de hoy, del 2010, del 2011, del 2012, del 2013. Era para el mensaje de hoy, de la actualidad. Si mi pueblo se humilla, Nicaragua está como está porque la iglesia no ora, no busca a Dios, no se humilla delante de la presencia de Dios. No busquemos métodos como llenar la iglesia. No busquemos formas como atraer a la gente, sino simplemente busquemos a Dios. Dios será el que se encargará de traer a cada persona que venga a la iglesia. No nosotros. El hombre falla, el hombre es inconstante, el hombre tiene tanta sabiduría, y el mundo está metiéndose cada día más a esta iglesia. Y cuando hablo de esta iglesia, no estoy hablando de esta en particular, sino del cuerpo de Cristo, de todo lo que es la iglesia en sí, a nivel mundial. Por eso no hay discípulos valientes, discípulos que se paren y le digan a la gente, debes de cambiar, debes de ser una persona distinta, si no te vas a ir al infierno, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Necesitamos predicadores que le hablen a la gente eso. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos hombres que se paren como se paró un hombre allá en Nínive. Y Dios le dice, ve a una ciudad y dile y pregone este mensaje. Nínive será destruida en 40 días. Porque el pecado me ha llegado a mi presencia. Él ha llegado a mi presencia. Más de 620 mil personas se humillaron en silicio y estuvieron en ceniza. Se humillaron delante de Dios y Dios no destruyó esa ciudad. Pero alguien tuvo que ir a ser la voz de Dios en ese lugar. Alguien tuvo que pararse un día a predicarle a una generación perversa, llena de maldad, en los días de Noé. Dios le dice, Noé, te he delegado a ti para que tú seas mi voz en esta época. Y Dios te está delegando a ti para que seas la voz de Él acá en Nagarote, para que le digas a los nagaroteños, a los de La Paz Centro y a los de todas estas comunidades cercanas, de que hay algo que va a venir muy pronto, y son los juicios de Dios, la ira de Dios, y todo hombre que no tenga a Cristo en su corazón perecerá y morirá eternamente. Y tendrás que tener valentía para hacer eso. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Necesitamos una vez más volver a la oración. Todo el mundo ora, hermano. Ellos dicen que oran. Los musulmanes oran. Los católicos oran. Los testigos de Jehová oran. Todos dicen ellos que oran. Pero orar es tener comunión con Dios. Es una relación entre Dios y tú, y se vuelven una sola carne. La palabra una sola carne es usada cuando una mujer y un hombre van al acto del matrimonio. Y Dios dice, los declaro marido y mujer, dice el pastor. Y dice, y serán una sola carne. Eso, Dios, la representación de, de la iglesia, la misma representación de un matrimonio. Serán una sola carne, una sola unión. Mi esposa y yo somos uno solo. Ella no piensa otra cosa de lo que yo pienso. Y yo no pienso otra cosa de lo que ella piensa. Yo no tengo conflictos por eso. Porque ella y yo somos uno solo. Cuando usted está en Cristo, usted y Cristo es una sola persona. Eso es orar. Esa es la verdadera oración. Tú te conviertes en uno solo. Yo veo gente orando. Yo tengo amigos musulmanes. Ellos oran. Y son disciplinados para orar. A la hora que le toca orar, cierran sus puertas. Y un día llegué donde ese mi amigo y me dijo uno de sus trabajadores, ni te va a abrir, me dice. ¿Y por qué? Le digo, es que está orando ahorita, me dice. Y ese cuando ora nadie le abre, me dice. Disciplinado el hombre. Pero no tiene relación con Dios. ¿Y cómo yo lo sé? Por sus actitudes. Por su estilo de vida. ¿Cómo yo puedo saber que un hombre tiene relación con Dios? Por sus actitudes, por su estilo de vida, por cómo él es, por cómo él procede, por cómo él habla. Ninguna palabra deshonesta, dice la Biblia, debe de salir de tu boca. El hombre acabadito de orar, diciendo palabras obscenas, como algunos cristianos también. Qué silencio hoy, Padre Santo. Dele un aplauso al Señor, hermano. A veces vamos a encontrarnos en situaciones muy difíciles, hermano. En Escocia hay una montaña que se llama la Montaña de los Mártires. Mataron más de 300,000 escoceses en 29 años. Y la montaña dice, cuenta la historia que cuando los cristianos iban subiendo esa montaña, la sangre venía corriendo por las montañas. Y solamente cuando llegaba se escuchaba el hacha cuando caía en el tronco. Cuando estaban frente al sacerdote católico, el sacerdote le decía, rehúsa a tu religión y confiesa que el Papa es la cabeza de la iglesia. Solo ponían la cabeza en el tronco y los decapitaban. Habrá momentos difíciles, hermano. Esos momentos ni siquiera los hemos pasado nosotros. Pero no se preocupe, esos momentos vendrán. Vuelve a ver el que está al lado suyo, dígale, vendrán. Espere que empiece a predicar así y van a venir. No lo van a amar. Olvídese que lo van a amar. Seremos hombres militantes. Esos hombres cuando se humillan y buscan el rostro de Dios, saben que tienen que llevar un mensaje específico de Dios. Y no hay barrera, ellos no tienen barrera. Hubo un predicador, James Robinson, estaba predicando en una cadena de Estados Unidos y predicó en contra de la homosexualidad. Todos los homosexuales de ese estado se reunieron y empezaron a levantar firmas y le dijeron, le mandaron el documento al canal y le dijeron que todos ellos no iban a ver su canal. Todas esas personas que habían firmado no iban a ver su canal simplemente porque ese predicador había hablado en contra de la homosexualidad. Y hoy en Nicaragua tenemos tanto los derechos humanos. Ahora hay un lugar donde los gays y las lesbianas pueden ir porque ellos dicen que son iguales a nosotros. Yo no soy igual que un gay, yo soy un hombre. Yo creo que las mujeres no son igual a una lesbiana, son mujeres. El diablo quiere confundir las cosas. Pero el diablo tendrá que saber que yo soy un hombre y usted es una mujer. Dios no diseñó, Dios no se equivocó haciendo una mujer y una lesbiana. A un gay y a un hombre. Y aunque eso no le guste a la gente, tendrán que escucharlo y oírlo. Y este mensaje la gente tendrá que escucharlo. El homosexual tendrá que saber que no es una enfermedad, es un pecado que está en el corazón del hombre. La lesbiana tendrá que saber que no es una enfermedad, sino que es un pecado que está en su corazón. Y la Biblia dice en Romanos que Dios ha entregado a muchas personas de esa causa a causa de su rebeldía, a causa de creerse sabio, dice la Biblia en Romanos. Se hicieron sabios, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. y Dios los entregó a pasiones desvergonzadas, dice la Biblia. Y cuando tú empieces a predicar esto, hermano, la religión va a saltar como que le pusieron un candil en los pies. Hoy tenemos a la iglesia marchando por las calles con los católicos, con todos, con las instituciones, diciendo no al aborto. ¿Qué tiene que hacer la iglesia en las calles marchando, diciendo no al aborto? En el púlpito tenemos que enseñarle a la gente, que no, a las señoritas, que no se anden acostando con su novio antes del matrimonio. Enseñarle a las mujeres que no deben de acostarse con otro hombre que no es su esposo. Y a los hombres enseñarles que no deben de acostarse con otra mujer que no es su esposa. Es aquí en el púlpito, no en la calle. Y ese mensaje no es bonito, hermano. Ese mensaje duele, ese mensaje confronta. Pero esta iglesia, donde la llevaban, la querían callar de cualquier manera. Pero cuando la llevaban a la cárcel, hacían una iglesia en la cárcel. Cuando los ponían en los postes amarrados, hacían un púlpito de esos postes. No podían callar el mensaje de Dios que tenían en esa boca de esos hombres de Dios. Si tú estás buscando cómo vivir 1000 años en esta tierra, Dios dice, perderás mi vida, esta vida, la vida eterna. Si quieres vivir un evangelio ahí apagadito y calladito, yo, hermano, mejor calladito. Yo anoto todo, pero yo calladito. Yo no digo por los que anotan, sino por los calladitos. Hay una canción que dice cristiano de la secreta. Nunca, nadie sabe que son cristianos. Solo él y Jesús. Hermano, es que la Biblia dice que yo no tengo que decirlo en público. Él dice, él me mostrará en público. Yo estoy en lo secreto ahorita. Está bien. Es comprendible tu doctrina de no irte al cielo. Esto es para todo, hermano. Esto es para mí también. Yo cada vez que estoy predicando, yo siempre me paro yo primero en ese lugar. Esta fe no es una fe que simplemente no cambia. Esta es una fe que puede cambiar. Dios no le impresiona a la gente que habla de fe. Dios está buscando una fe que sí puede cambiar al hombre. Eso es lo que necesitamos hoy en la actualidad. Y tendremos que ser fiel en un mundo hostil. Dios está demandando a su iglesia que sea fiel en un mundo hostil. Y por eso Dios dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 10, no temas en nada a lo que vas a padecer. Le está hablando a la iglesia. No temas en nada a lo que vas a padecer, iglesia. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis, dice que, probados. ¿Y qué dice más? Y tendréis, ¿qué dice? Tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La iglesia no quiere pasar tribulación. Cuando le habla de tribulación a la iglesia no quiere nada de tribulación, no quiere problemas, no quiere nada de eso. A ellos le gusta la gloria, le gusta danzar, hablar en lengua, prosperidad, le gusta todo. Pero cuando le decimos que va a pasar tribulación, que van a pasar un sacudimiento, eso sí, hermano, a mí no me gusta eso. A mí profetíceme de todo, decláreme palabra profética, pero a mí no me hable de eso, porque eso no va mucho conmigo. Pero dice, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Y quién dice? Lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, ¿qué? Al que venciere la tribulación, al que venciere la prueba, al que venciere esta cosa difícil, a este que vence, dice, no sufrirá daño de la segunda muerte. Alguien va a vencer aquí en Nagarote. Yo no sé quién, pero alguien tiene que vencer acá en Nagarote este mensaje de rectitud. ¿Por qué no se predica este mensaje en las iglesias? Porque la gente se iría, mucha gente se iría. Porque ellos están conformes ahí, porque están tranquilos. Porque no les ha hablado de este tipo de mensaje. Y Dios no va a cambiar por nada del mundo, por usted o por mí. Malaquías capítulo 3, verso 6 dice, Jehová, yo Jehová no cambio. Él no cambia, hermano. Él es el mismo. Hebreo dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Aleluya. Y si aborrecieron a Cristo, ¿cuánto más no te van a aborrecer a ti? Juan 17, 14 dice, y les he dado tu palabra y el mundo los aborrece, porque no son, dice, del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Por qué te aborrece el mundo? Porque no eres de esta tierra. ¿Por qué tu amigo no te comprende? Es tu amigo adúltero, ¿por qué no te comprende? Cuando te dice que vayan a embriagarse y adulterar. ¿Por qué no te comprende? ¿Por qué no te entiende? Porque él es de aquí, de esta tierra. Está gobernado por el sistema del mundo, del pecado, del diablo. Pero tú no. Y Dios dice, por eso el mundo te aborrece. Por eso aborrecieron a Cristo. Y entre más cerca estás de la cruz, menos gente hay a tu lado. Pastor, prediquemos este mensaje y menos gente va a venir. Porque entre más cerca estamos del Gólgota, cuando habían 5,000 y tenían hambre, todos estaban comiendo pan y pescado. No decían nada. Cuando estaba entrando a la entrada triunfal de Jerusalén, ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Toda la ciudad se aglomeró tirando palmas en el piso, cantando ese canto de victoria. Y el día que estaba en el Gólgota, no había nadie. Solo el ladrón, al lado y el otro al lado, sus discípulos y su madre, nadie más. Cuando tú estás ahí parado, ahí te vas a dar cuenta quiénes son los verdaderos hombres que están a tu lado. Aquí todo mundo está, hermano, pero cuando hay 20,000 cosas y empiezas a cambiar y a predicar este mensaje, te vas a dar cuenta quién es verdaderamente tu amigo y quién no. Ya comió, ¿verdad, hermano? Yo ya comí. No quiero afligirlo, pero yo ya comí. Yo los veo a algunos afligidos. ¿Qué le pasa? Ayer los vi tan alegres y hoy los veo tan tristes. Lo mejor está por venir, hermano. ¿Y sabe qué dice la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 12? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, dice. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Mire lo que dice. Padecerán persecución. Hermano, por donde la busque. Y aunque usted le anda huyendo a la persecución de aquí de la tierra, por donde la busque, usted va a padecer persecución de esa gente que no tiene a Cristo en su corazón. Hay gente que te va a dejar de hablar cuando le empeces a hablar este mensaje. Es decir, mira, mejor hasta aquí nomás nuestra amistad. Hasta luego. Me dio gusto conocerte, pero no me caes bien ya. Bueno, dígale, nos vemos pues. Pero este mensaje te lo tengo que decir, te guste o no te guste. Porque un día cuando usted llegue allá, le van a decir, ¿qué hiciste con el mensaje de verdad que tenías? Porque nunca le dijiste a ese tu amigote que era pecado lo que hacía. Dios es serio, hermano. Dios es serio. Y Dios está preocupado viendo desde el cielo cómo está su iglesia. Y mira lo que dice la Biblia en Juan 15:20, acordado de las palabras que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, y si han guardado mi palabra, también guardará la vuestra. Él dice, el discípulo no es mayor que su maestro. Y si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. El mensaje del reino no cambia, es el mismito mensaje. Y usted y yo no somos más grandes que Cristo. Ni lo seremos, ni lo sueñe. Un día escuché ahí a alguien por ahí diciendo de que él había hecho mayores obras que Cristo. Está loco ese. Le voy a dar la interpretación de ese texto bíblico. No es que usted va a hacer mayores obras que él. Porque el discípulo nunca, nunca, escuche esta palabra, grábesela, memorícela, póngala en toda su casa, nunca será mayor que su maestro, nunca. Pero yo voy al Padre, dice, mayores obras haréis vosotros. Él estaba diciendo a 12, pero ahora no son 12, ahora son millones de cristianos alrededor de la tierra, haciendo la obra que Jesús hizo, el reino en esta tierra. Cuando Jesús estaba en Jerusalén. Y si se iba a Capernaum, estaba en Capernaum. Y solo podía hacer milagros en Capernaum. Se iba para Jerusalén y solo en Jerusalén podía hacer milagros. Se iba para Samaria, solo en Samaria podía hacer milagros. Pero ahora la iglesia, ¿dónde está? en Nagarote, León, Masaya, está en la China, está en el Japón, está en Siberia, está en todo el mundo, en todo el globo terráqueo, y es toda la iglesia que está representada. Mayores cosas haréis vosotros. Pero no es que usted será mayor que su maestro, nunca. Yo, dice él, prediqué campañas más grandes que Jesús. Pues claro, si había, ahora hay más gente que en aquellos tiempos. Eché más fuera demonio que Jesús, pues si Jesús solo 3 años y medio de ministerio. Gracias, Señor. Ya estoy terminando. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice Dios. Yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Solamente quiero decirle algo. Tenemos que estar preparados para esto que vamos a enfrentar. Hermanos, no somos de este mundo. ¿Tiene su maleta lista para irse? Yo tengo mi maleta lista, hermano. Yo alisté mi maleta para venir a Nagarote desde casi un día antes. Alistamos todo lo que teníamos listo. ¿Usted está listo con su maleta para irse hoy? ¿Hoy? ¿Y si viene hoy? ¿Y se te llama hoy y de hoy dice, este corazón se para hoy? ¿Estás listo? ¿Estás listo para irte hoy? Que hay gente que vive, no, es que ahorita no viene ese, dice. Bueno, sí, si no viene, pero si te mueres hoy. Y si la maleta no está lista, te quedaste. Un día me dejó un avión en Guatemala. Y yo iba corriendo como loco en el aeropuerto. ¡Ey, ey, ey! Se cerró la puerta, me dijo la mujer. Pero mire, se cerró, me dice. ¿Y ahora qué hago? Yo no sé, me dice la mujer. Hubiera venido temprano, era 3 horas antes, me dice. Llamo a mi esposa y le digo, ¿y ahora qué hago? Pues compré otro boleto, pero te vení ya, me dice. Y eso hice. Aunque me puse a llorar ahí en ese lugar, no me montaron en el avión. Yo solo vi el avión cuando, mire, hermano, si el avión todavía estaba parado ahí, pero la puerta se había cerrado. El avión estaba parado ahí en ese lugar, pero la puerta de abordaje ya la habían cerrado. La puerta hoy está abierta en esta noche, pero cuando un día la puerta del cielo se cierre, no habrá más nada que hacer. Yo vivo como que me voy hoy. Yo tengo mis maletas preparadas y mi pasaporte listo porque yo me puedo ir hoy con mi Señor. Yo no sé si usted se quiere ir hoy con su Señor, pero solo una cosa nos detiene, este cuerpo mortalito que tenemos. Pero cuando este cuerpo deje de palpitar, nos fuimos con Él. Dele un aplauso a Él. Qué bueno es el Señor, hermano. Y estoy listo para irme con Él. Yo quiero seguir predicando este evangelio en todo tiempo, en todo momento. Y mientras yo viva en esta tierra, yo le dije a Dios, quiero predicar tu palabra, tal y como está escrita. No me importa que no me inviten a predicar. Me dijo un amigo, un pastor amigo mío, me dijo, estás predicando bien, pero tenés un mensaje muy duro. Veo que vivís una vida en santidad, me dice. Te reviso por todos lados y vivís una vida en orden, en todo, con tu esposa, tu relación con Dios, te veo que eres un hombre bien, bien santulón, me dice. Así me dijo un pastor, hermano, un pastor me dijo eso. Pero sabes, me dice, yo tengo 25 años de estar en esto, me dice. Tenés que hacer reír un poco más a la gente, me dice. Sos muy serio cuando predicas, me dice. Como que me dio a entender que asusto mucho a la gente, así como están, algunos están asustados. Le digo, no tengo otro mensaje que predicar, le digo. Fue el que predicó mi Señor y es el que voy a continuar predicando yo. Así como Él fue en esta tierra, así tengo que ser yo en esta tierra. Y si eso predicó Él, eso predicaré yo también. Y me dijo, bueno, es que si predicas una vez en una iglesia y te invitan a predicar y te escuchan predicando así, me dice, no te van a volver a invitar por segunda vez, me dijo. Bueno, le digo yo, que así sea. Hermano, este es el mensaje que se debe de predicar hoy. Si tienen células o grupos familiares, esto es lo que usted tiene que predicarle a la gente hoy. Si tiene amigo, hábleles con amor y dígale, este es el mensaje que debes escuchar. Háblele a sus hijos con amor. Este es el mensaje, hijo, que debes escuchar. Yo estoy seguro que algo pasará en el corazón de ese hombre y de esa mujer. Por favor, pónganse de pie.